Gracias, Señor. Bendito eres, Dios. Dile al Señor, Señor, gracias por tu presencia, por tu amor en mi vida. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor mío. Gracias, Dios. Alabanza, honor y adoración a ti, bendito Rey. Bendito Rey. Gracias. Toda gloria, toda honra y honra a ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.